Bueno, por segundo año consecutivo dando un taller. En realidad, no específicamente sobre crítica para críticos, digo, sí sobre crítica para espectadores, ¿no? Lo que estuvimos haciendo durante estos días que fue ver la posibilidad que todos tenemos de ahondar un poco más en las películas que podemos ver, que todos tenemos herramientas, todos tenemos elementos como para poder ver una película y sacarle mucho más jugo, sacarle más interpretación, profundizar en el análisis. El cine, en principio el cine argentino, bueno, tiene ya desde hace unos cuantos años un auge tremendo, terrible, en nuestro país en cierta medida, pero principalmente en el exterior, ¿no? Creo que es una de las cinematografías de las que más se habla. En cuanto al cine independiente, hay una gran apertura. Hay mucha producción que se hace fuera incluso de los organismos oficiales, como el Instituto del Cine, y también lo bueno es que empezó a haber circuitos de exhibición para ese cine, ¿no? Antes solamente llegaban películas argentinas independientes, pero con cierto respaldo de los institutos de cine y pasaban por las salas comerciales. Ahora encuentro que, y por suerte, hay un circuito de exhibición alternativo, como pueden ser incluso mismo estas muestras o los festivales que hay en todo el país, o desde un galpón hasta el salón de una escuela o cualquier otro lugar que sirva para juntarnos y ver películas que de otra forma no van a llegar seguramente al circuito comercial. Así que por suerte toda esta gran producción de cine independiente que hay en la Argentina está encontrando también un lugar donde exhibirse y ser vista, ¿no?